vivir, buscar pueblos, aprender, tropa, las coordenadas, comunicación, rebeldía, tierra, alegría, tambor, amor, botas de lluvia, comunicación, encuentro, paisaje, palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Trato de interpretar, va a estar dispuesto a tender la mano, también dispuesto a escarmentar a quien se atreva a tocar un metro cuadrado. Mirá lo que es esto, un río, es impresionante. Yo vengo de 5:49 y es como que me trae el agua. Estamos aquí, como pueden ver, trabajando con el gobierno nacional y con los municipios para, en primer lugar, priorizar lo humanitario. No, pero no importa eso, pero estamos bien nosotros. Coches cruzados, el tráfico vestido de todo inundado, todos los negocios inundados, no, impresionante. Los que están acá creen en el otro y por eso están acá. Si no creyeran en el otro, si no creyeran en que vale la pena ayudar al otro, no estarían sentados acá ni estarían haciendo lo que están haciendo. Creen en el prójimo. Dos grupos más vulnerables, la población infantil y los adultos mayores. El comisario que dijo que una persona que había sido hallada fallecida en la vía pública había sido entregado el cuerpo a sus familiares sin pasar por la morgue ni se había judicializado el tema. ...2 de abril de 1982... Para los argentinos que tienen más de 30 años... Les remite al sur, a miedo, a impotencia, a un falso patriotismo, a muertes, a jóvenes. 2 de abril de 2013. Para quienes vivimos en La Plata nos remite a lluvia que no para. El agua sube 30, 70 centímetros, 1,80 m. Las calles se transforman en ríos, frío, oscuridad, miedo, gritos, muertos. Silencio. La luz del otro día dejó ver el desastre. Autos, casas bajo el agua, arroyos desbordados, intimidad convertida en basura, impotencia, incertidumbre. Aún no se sabe la magnitud. ¿Cómo están los amigos, la familia? ¿Cuántos barrios fueron afectados? ¿Se ven cuerpos cuando el agua baja? ¿Cuántos? Hasta hoy nos preguntamos cuántos. Entre tanto desastre se celebra la vida. Entre tanto desastre surgen fuerzas desde las entrañas. Es necesario ayudar al vecino, al amigo. La bronca se transforma en acción, las lágrimas en abrazos y a remangarse, a buscar alimentos, a seleccionar ropa, a limpiar casas, a zanjear, a hacer radios abiertas, ollas populares, prestar casas. Y así pasan las horas y los días. Por primera vez, esta ciudad universitaria planificada muestra los resultados de decisiones políticas que privilegian el mercado inmobiliario. Por primera vez, muchos nos sorprendimos en un camión del ejército trabajando junto a jóvenes soldados y el corazón se estrujaba ante la contradicción. Abril se estaba resignificando. Tantas imágenes que aún nos habitan, imágenes que hicieron y dejaron huella. Tantas imágenes. Y esta vez no la vimos por televisión. Esta vez nosotros salimos por la tele que, desde donde Dios tiene su oficina, no perdían la oportunidad para que este desastre jugara en la arena política. La lágrima era lo que vendía. El preguntarse, ¿dónde iban las donaciones? Se esforzaban en ocultar la solidaridad organizada, la juventud comprometida políticamente. Por más de 10 días... en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, las pecheras de todos los colores no dejaban de trabajar. Vecinos se acercaban a dar una mano. En un edificio de la universidad pública, convivieron jóvenes militantes de todo el país, gendarmes, Cruz Roja, cascos blancos, instituciones. El amor, el convencimiento, impulsaba cada día llevándose el sueño y el cansancio. La comunicación fue comunión, fue saberse parte. Fuimos cronistas desde nuestro propio pellejo. Somos periodistas que intentamos en ese momento y ahora honrar esta profesión, este oficio, convencidos de que la palabra tiene carácter performativo. Y nosotros trabajamos con y desde la palabra. El debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual evidenció el funcionamiento de las empresas mediáticas. Mostró la concentración de los medios, se conocieron los nombres de sus dueños. El periodismo llamado independiente grita, difama, levantando la bandera de la libertad de expresión. Hoy se habla de construcción de la realidad, aunque muchos siguen repitiendo que solo muestran la realidad. Como sociedad, ya no podemos hacer la vista gorda. El conocimiento nos hace responsables. En este escenario, Palabras Andantes, como parte del taller de producción radiofónica 2 de la Facultad de Periodismo de La Plata, te invita a conocer experiencias de comunicación, modos de ejercer el periodismo en Argentina y América Latina, y juntos construir nuevos sentidos. Las palabras que se fueron, ¿dónde están esperando? Palabras Andantes. Uniendo las coordenadas latinas. Escuchábamos recién a Zdenka Sandoval, quien les anticipaba. Les anticipaba este ciclo que recién se está iniciando, este ciclo de encuentro donde estaremos realizando un viaje a través de distintas experiencias de comunicación radiofónica de Argentina y también de América Latina. Ella lo anticipaba, también intentaremos conocer ese detrás de escena de los diferentes medios de comunicación y también, ¿por qué no?, intentaremos colaborar con la difusión de esas radios que hacen todo con mucho esfuerzo y que bien merecen el reconocimiento. Palabras Andantes es un programa, como lo decía la negra Zdenka, es un programa de la Cátedra de Radio 2 de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Amigas y amigos, están todas y todos invitados a sumarse a este viaje que hoy tiene características especiales. Sabemos bien la fecha en la que estamos atravesando este día. El inicio del ciclo está marcado por esa fecha tan dolorosa para los habitantes de la ciudad de La Plata. Esa fecha es este 2 de abril. Es que primo Ramón a mí me dijo dos preguntas, dos respuestas, oye. ¿De dónde son los cantantes? De tierra, de la luna, ¿dónde sale la rima dura? ¿De dónde salen las palabras? De luchas y penuras por el camino, verás más de una. Que yo me salto, primo, la barrera. Que tengo un pensamiento y yo lo empujo con deseo. Que yo me salto, primo, la barrera. Que tengo yo una lucha, tira para adelante, tiende la mecha. Que yo me salto, primo, la barrera. Que tengo un pensamiento y yo lo empujo con deseo. ¿Habrá algún lugar donde se juntan las palabras que no quisieron quedarse? Palabras Andantes. Emitiendo para toda la galaxia. La voz de ciencia, voz de Eran cerca de las 4 de la tarde cuando comenzó aquella lluvia, ese martes 12 de abril de 2013. Para todos nosotros, aquella era una lluvia más al comienzo. Luego llegó el asombro ante la persistencia de esa masa de agua que no paraba de caer. Finalmente el desastre. Cortes de luz, agua, imposibilidad de comunicarse. Fue una noche a la deriva, podríamos decir, en muchos barrios de la ciudad de La Plata. El día después, muy pocos imaginaban lo que había sucedido. Primero fue un boca en boca para ver qué es lo que había pasado, ¿no? Y luego datos, intentamos informarnos de lo que aún estaba sucediendo en La Plata. Así apareció el rol de los medios de comunicación radiofónica en la ciudad de La Plata, las radios comunitarias, las radios públicas y las radios privadas también comenzaron a organizar su programación con la idea de intervenir en aquella tragedia que nos estaba atravesando. Escuchamos en este inicio de Palabras Andantes un pequeño clip, un pequeño audio con entrevistas a diferentes productores de radios de la ciudad de La Plata que nos van a contar lo que había sucedido y lo que estaba sucediendo aquel 2 de abril. Soy Gillo Cantoni, de 221 Radio 103.1. La inundación lo que hizo fue sacarnos del aire durante dos días. Nos cambió todo. Nosotros estuvimos al aire hasta las 5 de la tarde y el comentario que hacíamos durante el programa nuestro era cómo en Buenos Aires, que llueve tanto, se puede morir gente. Y después salimos, la gente del programa que seguía no lo podía hacer porque no había luz. Utilizamos el viejo principio, desde ANCLA y experiencias para esta parte, de entender de la corresponsabilidad popular, llamar gente que conocíamos en distintos barrios. Otra cosa que hicimos, tanto nosotros como todas las demás radios, es funcionar como espacio de recolección de ropa, de materiales, de cosas. Pero en este contexto, para mí la radio la hizo la gente, la hizo el oyente, más que nada una función de intermediario. Había entrado mucha cantidad de agua, pero la particularidad que no podíamos ingresar, porque tenemos pisos de madera en donde está la puerta, todo, la madera estaba hinchada, así que casi rompiendo la puerta para poder ingresar, con algunas pérdidas de equipo, más que nada las conexiones eléctricas y eso, charlando con otros compañeros de otras radios para ver, bueno, qué era lo que nos parecía prudente hacer. Todo esto estoy hablando de la mañana de ese día, ¿no? La radio sufrió las consecuencias de la tormenta, abrió un camino en el techo y mojó la consola de la FM. Luego ocurrió que nos quedamos sin suministro eléctrico en Plaza Rocha y estuvimos 48 horas sin luz ahí. Así que la FM no pudo salir al aire. Y otra cosa que ocurrió fue que también se cortó la luz en la planta transmisora de la M. Hay un equipo generador eléctrico, no teníamos la generación de la señal en los estudios centrales. El rol de la radio fue muy importante, no solamente de Raíces, sino otras radios permitieron articular los primeros momentos de ayuda, digamos, una voz solidaria, una voz comunicacional, digamos, organizativa, o de saber los puntos de contacto. Y la gente se comunicaba a la radio, pedía, digamos, sobre lo que estaba pasando, si había agua, si había ropa, si había medicamento. El equipo que estaba transmitiendo se tuvieron que quedar a lo largo de todo el día, desde la 1 de la tarde, más o menos hasta las 9 de la mañana del 3 de abril, debido a que no podían salir de la radio. Desde ese momento se empezó con una transmisión especial en donde se privilegió la parte informativa y se dejó de lado, se relegó la musical. Santiago Albarracín y soy el director ejecutivo de LR11, Radio Universidad Nacional de La Plata. Allí escuchábamos diferentes voces, diferentes radios de la ciudad de La Plata. Entre otros pasaban Héctor Ortiz de FM Raíces, también la Red 92, FM Cielo, Estación Sur, FM Futura, la radio 221, y también Radio Universidad. Todas radios de diferentes tipos, ¿no? Radios comunitarias por un lado, radios públicas y radios privadas. Todas las voces tienen diferentes objetivos, diferentes proyectos políticos, podríamos decirlo, y todas estuvieron aquel 2 de abril con su programación en la intervención de la tragedia. Tomamos el aire de Palabras Andantes, escuchando de fondo a Che Sudaca con el libro de los abrazos. Y tenemos aquí en la mesa a uno de los integrantes de Palabras Andantes, el señor Ignacio Rojas. ¿Cómo andás, Ignacio? Hola, Julio. Hola a todos. Bien, muy bien. Recordando una fecha, un año de una experiencia bastante trágica. Una experiencia trágica desde la naturaleza, podríamos decir, pero que trajo a la luz también otras fallas y una historia, ¿no?, detrás de esa inundación que sucedía exactamente hace un año atrás. A un año he sabido que la política y la gestión municipal fueron determinantes para las causas de la inundación. Si nosotros repasamos las circunstancias de aquella época, deberíamos remontarnos al año 2000, cuando la gestión del anterior intendente Julio Lac aprueba en el Consejo Deliberante de la Municipalidad el Código de Ordenamiento Urbano y Territorial, ¿no? Que es la ordenanza que viene a establecer a qué actividad se va a destinar el uso del suelo y qué se puede construir, ¿no?, en esos espacios. Esa ordenanza vino a poner un poco de regulación al boom inmobiliario que surgió en la década del 90. No fue una ordenanza que surgió de la nada, sino que llevó 4 años de debate donde participaron no solo el arco político, sino también los actores sociales, ¿no?, de la ciudad de La Plata, donde aparecían instituciones, ONGs, gente del ámbito académico y también profesionales. Pero, ¿qué es lo que sucede? En el año 2010, la actual gestión del intendente Pablo Bruera aprueba la reforma de este Código de Ordenamiento Urbano, que es una reforma que ha estado plagada de controversias y de críticas, no solo por el cuerpo del texto, sino también por la metodología que se llevó adelante para la aprobación de dichas reformas. En líneas generales, y para resumir y no entrar en la densidad del cuerpo del texto, podemos decir que concretamente lo que significó esta reforma es en quitarle la potestad, la capacidad al Estado municipal, en este caso, de regular el uso y el uso al que está destinado el suelo platense y entregárselo al mercado. Es decir, el mercado regula el uso del suelo de la ciudad de La Plata. Más que mercado, podríamos decir que son un grupo reducido de inmobiliarias, ¿no? Son un grupo reducido de grupos que se dedican al mercado inmobiliario. Para nombrar solo algunos, por ejemplo, está el grupo Building en la ciudad, que ya lleva construido más de 60 edificios. Uno, cuando piensa en Building, se ubica por la Plaza Paso, que está en todos los edificios, muy, muy coqueto, por cierto. Está Credil Sociedad Anónima, que lleva realizado más de 50 edificios y además se dedica a la construcción de obras públicas. También está Dacal Bienes Raíces, que además de prestar servicios de compra, venta y alquiler de inmuebles, se dedica a la conformación de fideicomisos. ¿Sí? Tengamos en cuenta que el fideicomiso es un fondo donde se destina mucho dinero para construir edificios, para comprar departamentos y eso, que eso genera mucha actividad en la industria, en la construcción inmobiliaria. Pero, ¿qué es lo que pasa con el código reformado, digamos? Una de las principales características que tiene este código es que incrementa el tope de altura de los edificios en la ciudad de La Plata, ¿sí? Se pasa de 10 a 14 pisos en el microcentro platense y de hasta 4 pisos aproximadamente, depende de la zona, en la ciudad. ¿Qué genera esto? Bueno, genera varios problemas, porque por un lado la reforma no contempló la infraestructura base de la ciudad, que data de hace ya más de un siglo. Eso genera en principio, y nada más para arrancar, la posibilidad de riesgo de un colapso de los servicios básicos de prestación como luz, gas, agua, cloacas. ¿Por qué? Porque al incrementarse no solo la base de construcción, sino también la cantidad de alturas, se incrementa la densidad habitacional y demográfica del piso, y eso hace que se genere una mayor demanda. Eso en principio. Después, lo que pasa es que, como todos sabemos, no es necesario ser ni arquitecto, ni urbanista, ni ingeniero, ni nada. Uno camina por las calles de la ciudad y va viendo que hay, desde hace un tiempo a esta parte, una gran cantidad de construcción de edificios y torres cada vez más altas y más grandes. Esto, en términos ambientales y funcionales, genera graves consecuencias, ¿sí? Porque al multiplicar exponencialmente la zona de urbanización en el centro, esto tiene un impacto directo en los servicios públicos, como decíamos, digamos. Se ponen en riesgo las redes de servicio y además lo que pasa es que al construir más se reducen los espacios de absorción. Es decir, La Plata estaba diseñada, fue una ciudad diseñada y tenía muchos espacios verdes, que esos espacios sirven no solo como drenaje de los excedentes fluviales, sino también como absorbentes de esos excedentes. ¿Qué pasa? Al construir tantos edificios, se va reduciendo esa capacidad de espacio verde de drenaje y absorción, entonces eso se genera como una cierta impermeabilidad en la ciudad. Eso no es todo. También hay digamos, dado ese estado de situación, pensemos que estamos hablando de hace, desde el año 2000 a esta parte, dado ese estado de situación, surge la necesidad de generar obras de infraestructura que permitan generar una prevención. Una mejora, sí, también. Claro, para casos de inundación o de lluvias muy, muy fuertes. En el año 2007, en el mismo año que asume el intendente Pablo Bruera, el Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de La Plata presentó un exhaustivo informe sobre cuáles eran las condiciones de la infraestructura de la ciudad de La Plata para estos desagües y claramente declaraba o pedía, indicaba la necesidad inminente de desarrollar obras, porque simplemente en la cuenca del Arroyo del Gato se generaban excedentes, digamos, por cada lluvia mínimamente elevada por fuera de la media, se generaban inundaciones. Y también en los pinetones de Avenida 32, que con un poco de lluvia, cuando llovía un poco más de lo habitual, generaban al revés, en vez de contener el agua, la expulsaban. Y además están los antecedentes climáticos del 2002, del 2005, del 2008 y del 2010, que demostraban la insuficiencia de la infraestructura de desagües fluviales de la ciudad de La Plata. ¿A qué vamos con todo esto? Es a decir que no fue solamente la naturaleza la causante de esta inundación, sino que hubo todo un andamiaje político, errores, podríamos decir, digamos también el boom inmobiliario y otras que también contribuyeron a esta tragedia de hace exactamente un año. En lengua guaraní, significa palabra y también significa alma. Creen los indios guaraníes que quienes mienten la palabra o la dilapidan son traidores del alma. Palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Radio Estación Sur 91.7, Pablo Antonini. El 3, empezamos una transmisión de emergencia en la planta transmisora. Nos llevamos equipo y algunas cosas que teníamos en Plaza Rocha y las llevamos a los hornos donde está la planta transmisora, y por AM salíamos de ahí con muchísimas dificultades técnicas. Hicimos programación de emergencia junto con 4 radios comunitarias, integramos Falco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, equipos rotativos, armamos una grilla donde la gente se sumaba, gente de nuestra radio, de Radio Futura y de los propios programas, y encaramos una transmisión que salió en dúplex por la 91.7 y por la 90.5, y con FM Raíces y FM Resistencia íbamos periódicamente saliendo desde los barrios donde están emplazados ellos. La radio, cuando vuelve a transmitir, prácticamente basó su programación únicamente en tema de inundación. La gente en un momento empezó a usarnos como una manera de contar lo que necesitaba, lo que le pasaba, lo que hacía falta. Y después, cuando comenzó el relevamiento del Colegio de Trabajadores Sociales, nosotros hicimos un acuerdo, ellos nos hacían de cronista. Fue un laburo muy interesante. Lo que se trató de hacer, en base a las pocas herramientas que nos quedaban, los móviles no podían circular por las calles que estaban inundadas, lo que se manejó es con la información de Twitter, de Facebook, con todos los llamados telefónicos de la gente, se recopiló, fuimos un puente. Levantamos la programación habitual, todos los compañeros adhirieron, porque lo prioritario era eso, ¿quién iba a tener ganas de hacer un programa temático mientras estaba inundada la media ciudad de La Plata? Se trabajó con móviles en la calle y con gente comunicándose para ofrecer ayuda o para pedir ayuda. Hicimos un par de dúplex con radios de otros lugares, caso de La Cielo, que se levantó la programación habitual. Acá en la radio fue donde más agua entró. Acá teníamos 70, 80 centímetros de agua. Prácticamente todo bajo el agua, los equipos de potencia no se habían mojado. Durante 24 horas la radio estuvo sin salir al aire. Nosotros creíamos que era atender la población nuestra. Y empezamos a ver cantidad de vecinos que venían en un reclamo de ayuda. Declaramos el lugar como centro operativo. El centro operativo en la institución Pantalón Cortito, la Mutual Taller y FM Raíces duró desde el 2 de abril durante 20 días. Soy Matías Sáez, conductor de Me Levante Cruzado en FM 7, Radio de Actualidad. Thank you.